Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola, buenos días otra vez a todo el mundo. Si escucharon el programa anterior, pues les hablaba de las perdices a la toledana y de la poca gracia que me hizo ver esta receta, este plato, en el programita de las Mondas, como si en Talavera no hubiera un recetario. Pequeño, sí, pero talaverano y que para nada debe llevar el apellido de Toledo. Y mucho menos el de manchego, porque de eso no tiene absolutamente nada. Yo repito, como ya dije, que sin ánimo de enmendar la plana a nadie, más que de perdices, a la hora de hablar de un ave propia de la mesa de Talavera, nombraría a los pichores. Sí, esos que Don Quijote tomaba alguno por añadidura los domingos y que hace tiempo pues eran considerados como un bocado exquisito. Las casas que podían contar con ellos pues serían palomares, donde se criaban las palominas, los palomitos pequeños, para dar frutos a sus cuidadores. Los pichones eran muy apreciados desde la Edad Media y formaron parte de las pastelas de la cocina de los maometanos en España, al Andaluz para ellos. Una manera muy sencilla de prepararlos es freírlos en manteca y acompañarlos con guisantes. Otra receta es, una vez desplumados, vacíos y limpios, con un paño, se soflaman a la llama para eliminar cualquier parásito que pudiera tener. Bien limpios, se cuecen en el caldo y enteros se rebozan en pan rallado, huevo y... No puedo dejar de señalar que estas aves han perdido casi completamente el lugar que en otro tiempo tuvieron en las cocinas y en los manteles, desde luego en Talavera. Pero es que, como ya he señalado en alguna otra ocasión, aquellos palominos, cría de palomas, nada tienen que ver con las palomas que vemos actualmente en casi todas partes, comiendo lo que pueden en las ciudades y rodando de acá para allá. Aquellos pichones se criaban en los palomares de las casas, con grano especialmente para ellos y sin esa leyenda actual que hace de las palomas una especie de ratas voladoras. Y me gustaría ahora que escucharan con atención esta canción de Nacha Pop, una canción para mí magnífica que se llama Lucha de Gigantes y que no recuerdo ahora mismo cómo se llama el director mexicano que para su película, una película tremenda que se llama Amores Perros, pues le eligió porque le pareció, pues es como a mí, fantástica. Lucha de gigantes con 10, la yenga es natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo. Un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar pasado sin tropezar.